desahuciado. Cholita y de ojos azules, pedacito de mi amor. Cholita y de ojos azules, pedacito de mi amor. No sabía que en el